CISFM.cl. Escuchándolo bien, esto tampoco es Plaza Italia. A esta hora, Marco Silva y Marcelo Comparini se juntan nuevamente para cerrar el día con una buena conversa, algo de cultura pop y la mejor música de Oasis. Comienza un nuevo capítulo de Esto tampoco es Plaza Italia por la 102.1 y oasisfm.cl. Muy buenas tardes. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes, un día caluroso, ¿no? Para comenzar la semana del 18. Sí, buenas tardes. Es que le escucho mal, fíjese, porque tengo un problema acá. Pero el calor, ¿sintió el calor, señora? ¿Sintió buenas el calor? Tardes. Buenas tardes. No, no, así no se puede. Así no se puede. ¿Quién es? ¿Quién es? Cuelgo. 3 a 12 cuotas sin interés con tus tarjetas de crédito BCI. Cuprum, queremos verte crecer. E invierte con Principal Simple Invest. Están presentando Esto tampoco es Plaza Italia. Señoras y señores, 6 con un minuto, 26 grados de temperatura, surcó los 28. ¿Ah? Llegó hasta ahí, tal vez 29 en algún lado, no lo sé. Pero para eso, oye, está Marcelo Comparini, el titán de Colina. Y para el fin de semana que se nos viene con las celebraciones íntimas, ya lo dijimos, esto es todo íntimo, sí. 18 íntimo. ¿Llueve? No, también altas temperaturas. Por lo menos en la zona central. Por lo menos y la zona gente central. Que zapatea en fondas ajenas. Llega el torito, el bailador de cueca en otra fonda. El otro ciudadano. Miguel Iván Guerrandana. Zapateo en una sola fonda. Ah, mira. Pero no siempre fue así, ¿eh? No. Digamos que arreglamos el camino. Sí, ya uno entrando a los 30 se pone serio. La madurez. Oye, la madurez llegó. Les cuento que estoy con una alergia típica de la estación de septiembre. Así que no. ¿Y qué es lo que va a hacer con esa alergia, pues, oiga? No, por si me escucho muy, oye, muy nasal de pronto, es por eso. Sí, pues uno de los problemas de las alergias tradicionales de esta época es que mucha gente puede confundirla con, no lo mencionemos, el innombrable virus. Sí, claro. Ese de las patitas cortas. Sí, aquí, lo bueno es que hay ciertas características como fundamentales que lo diferencian, como es la temperatura. Ustedes saben que por lo menos los casos generales de coronavirus es una tos seca. Más no la de las alergias, que como es en mi caso, que puede venir acompañada de otros complementos. No lo echemos en ese detalle, vamos mejor a las noticias. No es necesario, por eso hablé eufemísticamente. Ahora, muchas veces las noticias no están muy lejos de lo que tú estás intentando explicarnos. Vamos. Sí, es verdad. Partiendo por lo importante, no, solamente hacer una actualización futbolera. ¡Ganó Universidad de Chile! Exactamente. Hace minutitos acá a finalizar en Rancagua, haciendo de local ahí la U por la situación sanitaria, solamente la habían autorizado a hacer la localía en el Estadio Nacional frente a Colo Colo. Para el resto de los partidos, ahí va a tener que ingenérsela. ¿Cómo solucionar, digo, esa situación? 2-1 le ganó a Cobresal y con esto ya queda segundito pisándole, no sé si pisándole los talones, pero sí ya un poquito metiéndole presión a Universidad Católica, el líder, pero sólido y exclusivo perfecto, del campeonato. Perfecto. Perfecto, eso en el mundo partido, deportivo. Mundo deportivo. Dicho esto, hartas informaciones. Bueno, hay una que hoy día causó conmoción sobre que podría haber vida en otros lugares de la que no son la Tierra, pero ya va a estar con esa información. Para hablar rápidamente, ya que mencionamos el tema, hablar del coronavirus en nuestro país. Mira, se acaban las fiestas patrias, que son este fin de semana, y ya no va a ser otro tema más en la agenda que el plebiscito del 25 de octubre. Ya después, la semana se va a intensificar la campaña, se están pronosticando ciertos debates que van a ser televisados o transmitidos por las radios o medios de comunicación. Ahora, hay canales digitales. Qué bueno un debate que sea así, solamente este argumento. ¡Apruebo! ¡Rechazo! ¡Apruebo! ¡Rechazo! ¡Rechazo! ¡Apruebo! ¡Rechazo! Y nada más. Claro, seas, ¿sí? Uno se evita, claro, escuchar ese argumento. Bueno, y eso partiendo porque ya empezó en tierra derecha cómo sería en la práctica el eventual plebiscito del 25 de octubre. Ya se han dado los lineamientos teóricos de cómo deberían ser, y es por eso que en esta jornada de lunes diversas autoridades, que fueron encabezadas por Patricio Santamaría, el presidente del Consejo Directivo del CERVEL, realizaron esta mañana en un colegio de Ñuñoa una demostración en terreno sobre cómo sería o cómo se llevaría a cabo el plebiscito del próximo 25 de octubre. Ya se están preparando ciertos colegios, porque sabemos que la mayoría no están con clases presenciales, para poder organizar la demarcación tanto en las urnas como también en el piso de cómo se tiene que ubicar la gente a la hora de ir a votar. También se sumaron otras cosas al protocolo porque, claro, una cosa es hacerlo en el papel, pero estando en el lugar no de pronto se va a dar cuenta de que van faltando ciertas cosas, como por ejemplo ya se consolidó, ya quedó consignado que los locales de votación contarán con un aforo máximo de 10 electores. Va a ser complejo. Si a usted generalmente le tocaba hacer fila en el lugar de votación que le tocaba comúnmente, ahora va a tener que tener más paciencia aún. Máximo de 10 electores en fila por mesa receptora. Sí. En la mesa, porque uno llega y hay primero una mesa, una fila para entrar a la sala, y otra dentro, la de las 10 electores, ¿es dentro de la sala o afuera en el pasillo? No, bueno, dentro de la sala, porque no siempre corazón, hay pasillo, de repente eso va a depender de la disposición del local. ¿Sabe a qué es lo que voy yo? Esa restricción, en algún lugar se hace en la fila, o si no es en la sala, es en el pasillo. Si no es en el pasillo, va a ser afuera del colegio, pero en alguna parte se va a juntar gente. En la casa tal vez. Bueno, por eso hay las medidas, ya se están viendo la logística para que aunque tenga que hacer fila y esperar un rato, que uno espera que no sea mucho, poder hacer el desplazamiento físico. Ahora recordemos que también se aumenta el contingente policial y también de inspectores más municipales. Más gente todavía. Que van a estar resguardando que uno no vaya a incurrir en algún riesgo. Propuesta. Sí, a ver. Propuesta. Ya, propuesta uno. Uno tira el carnet como si fuera una estrella ninja. ¿Ya? Sí. Si agrede al vocal de mesa, no sé, preso. Ya. Después te devuelven como estrella ninja para ti. Después tú marcáis el voto y lo tiráis en una cesta o avioncito de papel. Y así te hacéis todo tipo de contacto, ¿no? Entonces toda la distancia, dices tú. Todo, y el lápiz la tiras de lejos y tiene que marcar justo la preferencia que tú querías. Si le chocaste la del lado, cagaste. Lo descarté con sangre porque puede haber otro tipo de contagios. Pero ponte tú que el lápiz sea... No, es largo, que tengo una largo. Idea. Bien largo. Te lo pasan como una caña de pescar. Y ahí uno bota. Ahora, lo otro es ponernos de acuerdo. ¿Cuántos apruebo? Aquí, ya. Yo. ¿Cuál hoy, día una, oye, hoy día había una ¿qué carta... ¿Qué voto secreto? Había una carta en el Mercurio que, mira, no dejaba de tener razón. Era una señora que decía... todas las encuestas dan ganador al apruebo por lejos. ¿Por qué no nos concentramos en la siguiente etapa, que es elegir a los de la constitucional? Que gane por Bocover el apruebo. Claro, y ahorramos la plata y todas estas cuestiones y dimos ya, check. Pasemos a lo siguiente. Y a propósito de eso, Miguel, tú decías que... Sí, digamos que la democracia ya era mala, así que ¿qué? ¿Qué tanto? Una vez que pase el 18, nos vamos a dedicar a conversar, o sea, el 18 de septiembre, a conversar del... Yo creo que hay otra valla previa que también va a tener atención, la que es el 18 de octubre. Sí. Yo creo que ahí también hay una especie de no sé, valla, salto, bache, como quieras llamarlo, que también hay que ponerle atención. Sí, se ve verdad. Peludo, pero convengamos que eso aquello. Es peludo, pelado, blin, blin, bludo. Sí, puntual, y que por lo menos ya el sector de Plaza Italia hasta esta fecha se encuentra en fase 2 de transición. Yo ahora no tengo aquí el calendario como qué día acaba el 18 de octubre, pero eventualmente la gente podría salir a manifestarse dentro de los horarios y dentro de las reglas del juego que entrega la autoridad sanitaria. Sí, pero es verdad. El viernes ya hubo, entiendo lo que se reportó, alrededor de 1000 personas, un poco menos, y ya hubo semáforos botados. Sí. O sea, hay una... Como que no se aprende esto. Sí, es que en realidad yo el 18 de octubre lo agrego como un pack al el plebiscito. Siento que son cosas que van más o menos como ligadas. Uno. Sí, yeah. pero sí, pero puede ser también algo que tiene que atenderse, pero siento que en este sentido es más de la seguridad pública que de un acto cívico que es más complejo que lo que va a pasar el 25. Si se enredaron con el 18 de septiembre, se pueden enredar muchísimo con el 25. Ah, fíjate que no es mala idea que hagan... O sea, hagan, puedes ir, pero con tu lápiz ya empezamos con cuestiones. Y si no tengo lápiz, no. Marco, para el 18 de octubre, para la conmemoración de esa fecha, también podría haber un instructivo. Puedes ir tú, con 5 amigos... Siempre que no vengan de comunas que estén en cuarentena. Ahora, si están en fase 3, pueden llevar bandera. Si están en fase 2, pueden llevar corneta. Si chafan en fase 1, pueden llevar un escombro. Así. Un escombro. Y si están en fase 0, un escombro, corneta y bandera. Las tres cosas son permitidas. Ahora, dentro de esto, de esta cuestión, es que si te digo ya... Fase 5 te puedes subir a Baquedano. Fase 5, solamente. Fase 6, ya sabes lo que puedes hacer con ese caballo. No sé, ya... Puedes hacer lo tuyo. ¿Cómo? Pues, no sé cómo va a ser, pero la cuestión es que si se lo pone a explicar el gobierno, como usted puede llevar el lápiz, pero igual le van a prestar. Igual lleve su voto. A lo mejor puede votar antes, pero tal vez si va, a lo mejor lo haga. Consigo. Oye, fíjate que estuve yo entrenando, y ya tengo que decirle, confesar una cosa personal, pero estuve entrenando porque los ciudadanos italianos, que yo me estoy en esa condición, están que son chilenos, están votando. ¿Por la bandera rosa? Sí, yeah. También es apruebo o rechazo, pero es sí, no. A propósito de un cambio en la Constitución, yo me instruí, leí todo el cambio en la Constitución, si es que uno está de acuerdo o no con que disminuya la cantidad de parlamentarios italianos. Oh. Yo dije, voy a ser responsable, estuve leyendo, no entendí nada. No, estuve leyendo. Italiano, y fíjate que es por correo, aquí que se hacen tantos problemas, aquí la gente confía en que uno no va a... ¿Por mail o por correo? ¿Correo certificado? O sea, si lo mandabas con tiempo, podía ser por el correo de Chile, pero como yo me llegó un poco tarde, voy a llevarlo mañana directamente a la embajada, por mano. Ah, ya. Pero de ahí se va a Italia por en una bolsa de correo. En una bolsa. Se puede. Bueno, a propósito de eso mismo, y también en esa actividad, el Consejo Directivo, por lo menos, no vamos a decir que solamente Patricio Santamaría, como uno que tiende a individualizar el CERVEL como que solo Julio él. Julio Videla, sí, pues. O Julio Videla. Sí, que se algo. Sepa. Propuso una idea que ya fue un portazo del gobierno inmediatamente, de que este organismo, el Servicio Electoral, tenga iniciativa de ley, tomando en cuenta que el plebiscito es solo la primera de una larga lista de elecciones que se aproximan. O sea, está el apruebo o rechazo, está el proceso. ¿Pero qué leyes quiere hacer Partido Santa María? Por ejemplo, como en este caso se hubiese llevar un lápiz un poco más esto, que el voto telemático. O que en esta oportunidad buscar los mecanismos para que los pacientes COVID pudiesen también participar y no restarse de esta elección, que probablemente es la más importante, no sé si de la historia republicana de Chile, pero en mucho tiempo. Pero como esas iniciativas nacen o del Poder Ejecutivo, o en este caso también puede ser del Congreso, por ejemplo, cuando ahora quedando menos de un mes de la votación, hay varias leyes que están en el Congreso y que dependen de los presidentes de cada comisión si es que se ponen en tabla o no. Y eso también, bueno, como es la política en el fondo, es un muñequeo de poder de qué conviene más y qué no. Pero y dicen con que todo no el cariño, con todo el cariño que le tengo a Partido Santa María, si el CERVEL tiene también esa de repente el servicio a la mujer va a querer también tener, no el servicio a la mujer, la Patricia, ¿cómo se llama? El servicio a los niños y también la Defensoría de la Niñez. La Defensoría de la Niñez va a querer también tener esa facultad, porque no, y por ahí también la fiscalía también, o sea, puede empezar un montón de organismos ligados al Estado pero independientes que también quieren tener la posibilidad de mandar leyes. Sí, pero por ejemplo, y justo en concordancia con lo que puede hacerlo en ley electoral, Sí, porque lo que pasa en Italia, por ejemplo, lo que decía Patricio Santamaría, o yo lo escuchaba por lo menos en la mañana, que él decía que los países modernos establecen que sus órganos electorales tengan iniciativa de ley, que significa no que van a tener algo resolutivo, pero sí que puedan presentar ley al Parlamento para los efectos de que se discutan, por lo menos. Que yo digo que hay muchos que podrían querer la misma cosa. Bueno, pero está bien que lo pida. Que se discuta, vamos. Que se discuta. Esto, sí, sí. ¿Por qué no? Es muy italiano, Marcelo. No. Porque no es que bueno, estaba hablando de la... Parlando. ¿Habláis algo de italiano o niente? Ahí... Niente, perfecto. Ci vediamo dopo. Oye, vamos a una canción italiana, sí. Entonces. Cortar el hielo que se ha formado entre tú y yo. ¿Qué es esto? Nicola Di Bari. Mira qué linda canción, un éxito. Linda canción del recuerdo de Nicola Di Bari. Pero viste el título de esa canción, me odio a mí mismo por amarte. Me odio por amarte. Bueno, Marcelo, hemos estado en esa situación, muchos de nosotros. No, no escupamos al cielo. Te odio. Vamos, Miguel. Eso, ya, muchachos, antes de entrar a la información de Venus, solo consignar que en esta jornada de lunes ya pasamos el umbral de los 12.000 fallecidos a propósito del COVID-19. Para ser exactos, 12.013 personas han perdido la vida, con la confirmación, por cierto, del PCR, mientras que hoy día se reportaron nuevamente más de las cifras que venían, lo sostenido que decía el ministro Enrique París, 1.685 nuevos casos. Fue el propio Enrique París el que, por lo menos en esta jornada, se manifestó preocupado por el estancamiento sostenido que hay en los contagios a pesar del confinamiento. Bueno, ahora ya hay varias comunas que están en distintas fases que ya están empezando a tener una vida, por lo menos, entre comillas, más normal. Aún así, y a pesar de todas las estrategias que se están realizando, no está muy claro qué es lo que está pasando, porque hubo un momento que ya llegamos al umbral de los 1.200, de los 1.000 casos, pero claro, hoy día 1.685, y que también tiene que ver con los casos activos. En algún momento se hablaba de cerca de los 14.000, que claro, que si bien era harto, ya mostraba un franco descenso, pero hoy día nuevamente se registran 16.695 casos activos. Si va a haber un cambio en la estrategia, si es el confinamiento, si es el autocuidado, son parte de los análisis que semana a semana va haciendo la mesa de expertos que aparecieron con el Ministerio de Salud. Pero claro, está esa incertidumbre y el ministro no la disimula. Así que hay que estar atentos, sobre todo ahora que viene un fin de semana particular en lo permisivo, aunque bien es solamente en las comunas que están desde fase 2 en adelante. De todas maneras, hay un desarreglo, por lo menos, sí. Por lo menos en los hábitos de autocuidado que se venían dando durante estos 5 o 6 meses. Además, los chilenos somos todos una cosa para afuera y otra para... O sea, decimos una cosa y hacemos otra. Tú haces una encuesta y todo el mundo dice, no, yo me voy a cuidar, no, yo estoy súper preocupado de no contagiarme. Pero alguien... Y muchos no hacen eso y salen y se... Entonces, esa como doble personalidad que tenemos hace prever que lo más probable es que este fin de semana que venga va a significar un incremento en el número de contagios. No este veo por dónde no pases. Yo este fin de semana ya había asado ya y olor y gente que llegaba y gente auto, que salía. Y terracita. Pasé por algunas localidades en Providencia, también en parte de Ñuñoa y en Longaví. Y la gente hacía fila para entrar a distintos locales. Sí. Claro, entonces esa misma gente, cuando tú le preguntas, dice, no, yo me voy a cuidar. Entonces ahí yo creo que uno tiende como a desconfiar en prácticamente todo lo que la gente dice. Porque al final hace todo lo contrario. Pero bueno. Bueno, las cifras sí lo ratifican, por más que uno quiera dar el discurso de por medio. Así que bueno, hoy vamos a estar chequeando Miguel. Cómo avanza, porque también entendemos que son datos que vienen del fin de semana, pero vamos bueno, a ver Miguel. También bueno, qué pasa bueno. En los siguientes días. Ya, ahora sí, lo que habíamos adelantado sobre este grupo de investigadores que hoy día se constató, ojo, dicen, la presencia aparente en las capas nubosas de Venus de Fofina. No hay una certeza 100%. ¿La polola de quién? ¿Fosfito? En las capas nubosas de Venus de Fofina. ¿Qué es la fosfina? Es un gas existente en la Tierra y su procedencia podría deberse a un fenómeno desconocido o una forma de vida. Eso es lo que todavía se está investigando, según este estudio que publica hoy la revista Natural Astronomy. ¿En qué planeta me dice que fue? Venus. ¿Pero en qué zona? ¿En el monte? ¡Oh, wow, Marcelo! Te pone eso es a esta hora, ¿eh? Pero ¿por qué está? Todas las palabras que he dicho son monte, el monte, hay muchos montes. En Venus tiene que haber un monte, ¿no? Oye, ¿no hay? Ya hay inmobiliarias vendiendo el monte de Venus, ¿ah? ¿Eh? Te digo. Ese. Ya está listo. Condominio el monte de Venus. Vida asegurada. Ya está listo. Pronta apertura. Bueno, perdón. Que me pasé de la raya con eso. Pero la fofina, bueno. La fofina es un nivel muy básico de vida, me imagino, ¿no? Marcelo, sí, cada uno hace lo que puede aquí, ¿eh? Exactamente. Hasta ahora solamente se tenían vestigios de aquello en la Tierra. Por eso yo decía que puede deberse a un fenómeno desconocido o una forma de vida. Eso es lo que todavía se está investigando. Ahora, los vikingos también llegaron primero a Venus. Fíjate que los vikingos llegaron antes que Colón a América. No era tal vez. Era fosforito. Era, perdóname, me equivoqué. Que estábamos tomando unas cosas acá y... Lo relevante de esta información, y por eso ha sido noticia durante el día, es que es la primera vez que se halla fosfina o fosfano, como le quieran decir, en uno de los cuatro planetas telúricos del sistema solar que no sea en la Tierra, por cierto. Y también tiene relevancia, bueno, nosotros que tenemos esta idea como del exitismo de todo lo que tenga que ver con Chile, y el gas fue detectado mediante la observación de la atmósfera venusiana con la ayuda de los radios telescopios, y su uso requería sí o sí de las antenas del conjunto ALMA, ahí en el norte de nuestro país. Corazón y pan. Requería el uso de 45 de las antenas del conjunto de ALMA, un telescopio más sensible, que es lo que reportan por lo menos. ¡Déjame! ¡Soy un telescopio! ¡Y soy sensible! ¡Déjame! Ahora tú sabes lo que yo sospecho. Esta gente está con no sé cuántos telescopios que han significado una inversión de miles de millones de dólares. Tiene entre ellos que decir, oye, digamos que encontramos fosfina, ¿no? ¿Quién les va a discutir? Sí. Pues, ¿quién les va a discutir que lo encontraron? O sea, dos días antes, el viernes tiene que haber sido. Así que no han encontrado nada. Oye, ¿y cuántos miles de millones de dólares llevamos en esta cuestión? Chuta. No, pero parece que ahí hay algo, ¿ah? Como que usted ubica la fosfina. Se ve un poco borroso, pero yo creo que es fosfina. No, yo creo que ya estamos, ¿ah? Ya pagamos el. Está listo, ¿ah? No, hay cuatro fosfina. Pero estamos. ¿Y José Massa dijo algo de esto? Porque habló de cast, pero no habló de la fosfina. Sí, no, todavía. El último Marcelo Lago. En particular. Sí, pues que el profe Massa, que todo mi respeto, es una especie como de Marcelo Lago de los temblores. Cada vez que hay algo que tiene que ver con la atmósfera, es como que él sale de su cueva para hablar del tema, pero siempre está muy bien escucharlo. Pero hasta ahora yo no he tenido no feedback sobre qué opina del tema. Lo más probable es que diga es lo que está sonando aquí. Es como, nos vamos a... No, nada. Estamos en una pandemia, bueno, en la Lito, Tierra, y estamos preocupados si hay vida en otra parte. Rolito, que el niño no sabe de esto, ¿ah? ¿Eh? Pero no, qué pena más grande. Lo soez que puede llegar a ser un niño de 14 años. Es verdad. Qué pena más grande. La rebeldía de la juventud. La rebeldía de la juventud. La relevancia de este tema. Sí. Ya, muchachos, no, ya me tiro la base para echarme, solo para cerrar con una noticia que para algunos puede ser positiva dentro de esta modalidad de la nueva normalidad. Vuelve a abrir después de varios meses el Zoológico Nacional. Esto va a ser durante la última semana de septiembre, desde el 29. Por cierto, con todas las medidas de contingencia que corresponden al contexto sanitario, es decir, con reservas, con aforo limitado y medidas sanitarias, va a volver a recibir... No sé si la gente, los niños lo echan de menos, pero por lo menos fuera entre una información que se entregó con mucha alegría y satisfacción por parte del Ministerio de los Animales y Urbanismo, Felipe Ward. Y Felipe Ward. Y la gente que dirige el zoológico. Como les comentaba, y los compadres que trabajan de corpóreo, ¿ah? ¿Eh? Yo también. La de ella negra, y ahora volvieron a las canchas. Estaba muy contento. Don Juan, que es el gorila. Que desde hace 20 años. Que saltaba, como, ¡sí, vamos a abrir! Estaba muy feliz, sí. Muy feliz. Y atento, va a ser Sorio de lunes a viernes, desde las 11 a las 17 horas. Y como, obviamente, hay que evitar el contacto físico, el acceso visual se realizará con físico. Un código QR para un grupo que no supere las 4 personas, y el aforo total del zoológico va a ser de aproximadamente 590 personas, 590 visitantes. Ya. Muy bien, muchas gracias. O sea, no puede ir para el 18, porque son 4, no son 5. Sí. Es que por allá apuntaba mi comentario, toda esta lógica numeral de, bueno, si voy con 4 y somos, no sé. No cachan nada. Bueno, ok. Muchas gracias. Y si vas con un 100 pies. Nos vemos más ratito. Chao, chao. Michael, ¿eh? Nos vemos. Chao, entonces. Bueno, Marcelo. En BCI te invitan a reinventar la forma de celebrar estas fiestas patrias con los beneficios para ti de tus tarjetas de crédito BCI. 3 a 12 cuotas en interés en grandes tiendas y en supermercados. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes.

K-Book, el concurso que estábamos regalando, este libro, una guía sobre el K-Pop, lo ganó @JordanaGP en Twitter. ¿No habrá sido Jordana la que no? Porque hay una señorita, Jordano Bruno, una señora que estaba muy enojada con nosotros, con Marco, que no te habíamos dejado hablar, que habríamos hecho solo burlas y mofas y que no éramos profesionales, nos dijo. Ojalá se lo haya ganado. Por el libro de Goethe era, ¿no? No, Jordana, no, estaba enojada porque nos reíamos del K-pop. Jordana, sí. @JordanaGP es ganadora del libro. Lo quiero para regalárselo a mi hija adolescente K-popera. Así que a ella se lo vamos a hacer llegar. A entregarlo. Perfecto. Sí. Muy bien. Ya, y antes, hoy día, ya subiste el. Acá está Dan Brown, no te puedo creer. Sí, sí. Sí, fíjese. Volvió loco Dan Brown. Dan Brown que está en un proceso curioso de divorcio, ¿eh? Yo te voy a contar. ¿Quieres que te cuente de Dan Brown? Y de reinvención. No. Sí, sí, sí, sí, sí, por supuesto. Dan Brown, autor del Código Da Vinci, que claro, fue un fenómeno editorial con película. ¿Ustedes lo leyeron ese libro o vieron la película en su defecto? Yo lo leí y me entretuvo. Es entretenido. En el fondo era una película escrita en un libro. Sí. Ahora, yo lo leí, pero el mío era pirateado y era el código Da Vinci. No, el Código Da Vinci. Había un claro error en el. Había error en la compaginación. Y al final ganaban los marcianos en ese. Aparecía un gorila, era otra cosa. Pero lo pasé muy bien. Yo leí el Código Da Vinci, leí Ángeles y Demonio y leí el tercero. Politiquería y Demagogia. No, las tres. Gran libro de Dan Brown. El Clan Florencio, ¿cómo se llama? Símbolo perdido. Ese, los tres. Símbolo perdido, sí. Bueno, cada uno era peor que el otro. Pero el primero, el Código Da Vinci, que en realidad no era el primero que escribió. No, pues no es el primero, me pareció entretenido. Y estaba bien armadito, estaba bien armado. Sí. Dan Brown, es bien curiosa su vida, porque Dan Brown es de origen, es músico. Él estudió música e intentó una carrera en el mundo musical. Alcanzó a publicar a inicio de los 90 un CD como tipo, él dice que era muy en la onda del Elton John, así como piano, balada, que le fue muy mal, vendió unos pocos discos. Sacó también un música infantil que se llama Synth Animals, que eran música clásica para niños, que tampoco le fue muy bien. De ahí se fue a trabajar como profesor y, siendo profesor, empezó a escribir y llegó a leer novelas así como conspirativas, de misterio, de secretos, así conspirativa, y se entusiasmó y empezó a escribir. Y él, claro, publica dos novelas primero que no le van tan bien, una que era así como de espía, la CIA y de espía, y otra que es Ángel y Demonio, que es la primera novela donde aparece Robert Langdon, que es el personaje, es Tom Hanks en el fondo en las películas, que este, ahora yo digo que creo estuvo mal casteado Tom Hanks. Yo habría puesto a alguien más joven en el papel de Robert Langdon. De Robert Langdon. ¿A quién hubieras puesto sí, tú? Yo habría puesto a Pancho Melo. Alfredo Castro. Mira. No, Alfredo Castro. Creo que son contemporáneos. ¿Eh? Sí, pasé todo. Darín puede haber sido también. Darín, claro. Darín. No sé. Meryl Streep también. Son ideas. Que tiene muy buen registro, muy buen rango. Pero no me gustó Landon para ese papel. Pero bueno, pero las películas eran regulares, que de buen director, Ron Howard hizo casi todas. Sí. Son entretenidas. Pero ahora son libros entretenidos que en el fondo recogen mitos así como históricos y les da una vuelta y lo hace muy atractivo, muy popcorn. Recordemos que el Código Da Vinci tiene esta onda de que Jesús habría tenido un linaje hijo, entonces bueno, fue muy polémico el libro, recibió una oposición importante en la Iglesia Católica y de muchas otras iglesias también. Del Frente Amplio, del se opone también, todo. Se oponen a se va todo. A enojar, Marcos se va a enojar la señorita, así que nos mofamos por todo. Ah, no, pero es que hay que el Frente Amplio se opone. Darwin, sí. Ese weón. No. Claro, se opusieron también a bueno, no existían, pero se habrían opuesto, habrían hecho oposición también del claro, Código Da Vinci. El asunto es que el libro le fue muy bien, si es una película que vendió millones y millones de dólares. Dan Brown con eso quedó impeque. Y es bien curiosa porque en su vida personal, él, cuando entra a estudiar música, conoce a la que era directora del instituto en que estudió. Con el tiempo se enamoraron, es mayor que él. Con el tiempo se enamoraron, se casaron. Y ella, que se llama Blythe, la mujer, y ella se transforma en un partner de Da Vinci en términos de que participa en la investigación de los libros, le da alguna idea, trabaja muy cerca de él en el tema de los libros. Con los años, Dan Brown termina, se separan, y cuando ellos se divorcian, en los juicios, en las demandas de divorcio, la mujer lo demanda porque le fue infiel con una preparadora de caballos holandesa. En Holanda, el divorcio de Dan Brown ha sido materia de tabloides, de farándula, porque Dan Brown es una mega estrella mundial. Mundial. Y, sí, y claro, la señorita es de la misma edad, esta vez, de Dan Brown. Es más joven, mucho más joven. Es más joven. Y es como una... Y lo domó. Eso te iba a decir. Trabaja haciendo doma clásica, que es el nombre de la disciplina en caballo. Entonces, lo domó a este potro, Dan Brown. Mira, otro. Oye, claro, ya, ¿y por qué ahora saca un libro para niños? Bueno, el asunto es que Dan Brown... ¿Se volvió loco, Dan Brown? No se volvió loco. Ahora, Dan Brown igual tiene cosas raras. Por ejemplo, en alguna entrevista ha contado cuáles son sus rutinas. Se levanta a las 4 de la mañana a hacer ejercicio, hace abdominales, hace sentadillas, dice, y se pone a escribir, se pone a trabajar. Y cuando está bloqueado, ocupa la terapia inversa, que es colgarse de literalmente colgarse de cabeza. Y tiene botas de estas que van como con fierros que van enganchadas, que tú pones en el techo con fierro, y se cuelga literal de cabeza para del desbloqueo de escritor. Él lo ha dicho en entrevistas que ese es su mecanismo. Está loquito. Ese es su mecanismo. Bueno, él trabaja. También es curioso porque en su vida, cuando él era chico, el papá era profesor de matemática y la mamá trabajaba, era profesora de música y estaba muy involucrada con música sacra, con música religiosa, así muy como clásica. Y el papá, a los niños, que son tres hijos, tres hermanos, Dan Brown es el mayor, en Navidad les escondía, en alguna Navidad, les escondió los regalos y les hizo puzzles y mapas y criptografía y cosas así para que ellos encontraran los regalos. Los estuvo paseando incluso por el pueblo, descifrando los mapas. Dan Brown ha dicho que de ahí se ha inspirado claramente en los puzzles y en las cosas que él hace. Y en este libro, que se llama La Sinfonía de los Animales, es un libro infantil donde un ratón, el maestro ratón se llama, le muestra a los niños a distintos animales, y en la inspiración de esos animales, el mismo Dan Brown compuso piezas musicales de música clásica. El libro es muy choro porque tiene una aplicación que tú la descargas en el celular y escaneas, o sea, pasas la aplicación, la cámara, sobre la página y reproduce la pieza musical mientras estás leyendo. Y si la escuchas toda junta, es una una sinfonía, pero dura, no sé, 20 minutos. Y todo esto es compuesto por Dan Brown, inspirado en los distintos animales que son parte de esta sinfonía. La música es compuesta por él también. La música es compuesta por él y es música clásica. Fíjate que no es mala. Ya, o sea, se dio el gustito. Se dio el gustito. ¿Y para niños de qué edad tú dices que sería? Este es un libro que es como entre 3 y 8 años. Mira, ahí estoy poniendo la aplicación. La aplicación tú la bajas y viene este ratón que están las canciones. Mira, voy a poner aquí. Hay unos escarabajos, por ejemplo. Hay unos murciélagos. Hay de todos los animales. Mira, este es el de los murciélagos. Ah, ¿te gustó entonces? ¿Eso qué es? Música clásica. Murciélago. Murciélago, música clásica. Entonces murciélago es bien bonito el libro de esa perspectiva. Mira, Matías, no porque sean violines y cosas, es clásico. O sea, y no porque recuerdo sean a Paul Moriarty y Ray Conniff, ¿eh? Sí. No, pero mira, de todos los médicos de este país, con escamúsica. Está entretenida la historia más allá de esta choreza del escaneo. Sí, está entretenida un libro para niños donde él hace como unas poesías inspirado en cada animal, caballo, canguro, hipopótamo, distintos animales. Cada animal tiene una pieza musical que se escucha a través de esta aplicación, y además dentro del libro, porque es Dan Brown, dentro del libro hay letras escondidas en las ilustraciones. Las ilustraciones son muy bonitas. Y dentro del libro hay letras escondidas que tú las tienes que buscar, encontrar, y hay código. Todas esas letras juntan, se juntan y se descifra un código. Y en la biografía de Dan Brown en la solapa, también hay algunas letras, algunas palabras que vienen más destacadas que otras. Entonces, es un libro que es de música para niños, tiene poesía, tiene como valores, cada animal transmite ciertos valores, pero además tiene esta cuestión como de realidad aumentada a través de la aplicación con música. Qué lindo. Y estas pistas para niños, muy en la onda de lo que es un libro de Dan Brown, de lo que estamos acostumbrados a un libro de adulto. Y a propósito, es que esta, la historia de Robert Langdon son cinco libros, me acabo de dar cuenta, sí, que hay uno que no me he leído. Está Ángel y Demonio, El Código Da Vinci, El Símbolo Perdido, Inferno, que también tuvo película. Sí. Y el último, que Origen. Origen, ese no me lo he leído. Y está, es la última, Origen, salió hace un par de años. Y, ese, ¿y qué tal ese? ¿Está entretenido? ¿Sabéis que le criticaron harto? Lo mismo, pero es lo mismo, el Museo Guggenheim en España, entonces descubren unas pistas. Oye, y tienen que resolver unos secretos, lo mismo siempre. Y también hace clases en estos cursos online que se llama Masterclass, y te hace como el 1-2-3 de cómo ser un bestseller, ¿eh? Así como un sí, po, curso, mira, sí, ponga la cuestión acá y aquí la tercera página acá tal cosa, y después la número 8 dice esto, fascinante, ¿eh? Ahora yo lo seguí, escribí una basofia, pero seguramente la gente con talento lo va a hacer mucho mejor que yo, digamos, ¿no? Que soy, bueno, pobre, es que, pero lo importante es intentarlo, Marco. Sí. Lo importante es competir, no ganar. Es competir, eso me decía, no mi madre. Perfecto, excelente regalo entonces para los niños y para los amantes de la música. De ayer y hoy, sí, puede, exacto. Y mandar todos, ¿y los Twitter que quieran? En el Twitter, de Oasis, @OasisFMChile, ya se subió ahí el tweet donde todos los comentarios estarán participando por el ejemplar de la Sinfonía de los Animales de Dan Brown. Muy bien, ¿eh? Qué lindo. ¿Vamos a una canción? Vamos a ver qué hay ahí. Algo de Dan Brown puede ser. Ahí está, entonces, ¿eh? Zoom, fíjate. Perfecto, gran canción, ¿eh? ¡Vamos! Bueno, aquí estamos, 6:49 y hay 22, casi 23 grados en la capital del reino, que es la temperatura máxima de mañana. ¡Ojo! Mira, va a bajar. ¿Va a bajar? Sí, va a bajar. Matías, quería comentarte que me mandaron por, decía así la tarjeta que mandó la editorial Planeta, por expresa instrucción del autor Juan Pablo Meneses, su nuevo libro, que cierra una trilogía sí. Y que se llama Un Dios Portátil. Y ¿lo leíste? Juan Pablo Meneses, no, lo tengo aquí en mis manos, me llegó hace poquito y estoy leyendo otra cosa por nuestra. ¿Ya? Pero apenas puedo, que me parece muy interesante. ¿Tú lo leíste? ¿Lo has podido sí. Revisar? Mira, yo soy muy fan de Meneses. Revisar. Soy muy fan de Meneses, no he leído La vida de una vaca, que junto con la publicación de Un Dios Portátil se va a reeditar Niños Futbolistas y La vida de una vaca. Tres libros, son la trilogía Catch, que él llama, que es este periodismo, él es lo que llama el periodismo Catch, que es para entender lo que está pasando en el mundo hay que comprar, y en el fondo a través de comprar investiga lo que quiere investigar. Entonces en Argentina él compró una vaca para entender la idiosincrasia argentina, el asado, el campo argentino, todo eso. Ese libro recibió mucha atención, fue muy bien criticado, muy bien reseñado, pero claro, se llegó poco y ya habían pasado unos años. Luego publicó Niño Futbolista, que se trata de lo mismo, de él investigando en Sudamérica de cómo comprar a un niño los derechos federativos de un niño, como tipo Messi cuando tenía 12 años lo compra el Barcelona, una cosa así. Ajá. Y el libro es extraordinario, lo llevaron a dar charla a la FIFA, a Europa, porque el libro es muy hasta gracioso. Viaja a Colombia, se entrevista con Guillermo Coppola, que fue representante de Maradona, todo eso. Y este último es con una religión. Él intenta comprar, armar una religión comprándola, ¿cachai? Donde comprando genera un dios. Claro, sí. Entonces viaja por el mundo, recorre todo lo que hay alrededor de, por ejemplo, esto retiro en India y cosas yogi. Así. Sí, por claro. El Maharishi, Machamichi, Osho. El Osho Yogi. Un gran periodista, un gran libro de no ficción. Yo lo tengo también por ahí de repente recomendarlo. Me lo mandaron, lo estoy leyendo, me ha encantado. Muy, muy interesante. A mí no me lo mandaron, pero está bien que ustedes se lo manden. Doy un agradecimiento aquí público a Editorial Planeta por esa deferencia. Vamos, la deferencia. Muchas gracias. Habría que avisar que uno también lee, que no es solo una cara bonita. Pero si tú estás escribiendo un thriller pues en el curso de Dan Brown, sí, el masterclass. Sí, ahí voy. Pues ahí no, pero pues, ahí él sabe el cariño. Lo dejo ahí. Oye, fantástico Meneses, Muy bueno, fantástico, muy entretenido. El fantástico Meneses. Una vez lo entrevistamos, Marcelo, ¿no? Sí. Lo intentó comprarnos. Y fuimos, yo creo que bastante baratos para lo que él había pensado. Así que lo desechó tempranamente. Así que no sé, por ese lado frustración, pero por otro lado también esperanza, ¿no? Sí, bueno, sigamos. La palabra crisis, Marco, la palabra crisis en japonés es oportunidad. Sí, crisis. Crisis y esperanza. Matías, ¿alguna otra recomendación de fondo? No, los dejo ahí hasta el próximo lunes. ¿De qué quieren traer? Todavía, les traje música. No puedes despedirte. Pero espérate. Estos últimos dos programas le he traído música, K-pop y ahora la Sinfonía de los Animales. Próximo programa. No, pero voy a abusar de tu sapiencia porque acaban de entregar el premio Benedetti ahora. ¿Cómo se llama el poeta que acaba de ganar el premio español? ¿Cómo se llama? Zurita. Sí, el rey de Raúl. Y ahora se ganó el premio Benedetti. Entonces, que un poeta chileno gane dos premios seguidos, yo creo que merece que nos des una pequeña charla de qué significa Zurita para este momento. No, ahora. No ahora o el próximo lunes. Ahora. No, vamos a gastar ahora es que mismo. Vamos a gastar un fusible en eso cuando no sé, no, los pues, tiempos hombre, no sé cómo. Gran poeta Zurita, pues gran poeta. Les recomiendo que lean, hay una antología de él que se publicó hace poquito, que se llama, bueno, hay varios libros súper interesantes, Purgatorio, Anteparaíso, que son los primeros. Hay uno que se llama La Vida Nueva. Hay una antología que se llama Tu Vida Rompiéndose. Esa es una súper buena manera de acercarse a la poesía de Zurita, porque ahí viene como una gran muestra de todo su trabajo. Tu Vida Rompiéndose, ese les recomiendo. Perfecto, genial. Eso es lo que yo quería, recomendaciones para que la gente... Me encanta, pero yo te lo dije, Marcelo, la otra vez cuando ganó, sí. Y te dije Ante Paraíso, Purgatorio... Te exactamente lo mismo. Sí, quería comprobar, sí, Marco, quería comprobarlo. A ver si... No, pero está bien, si yo sé que Matías aquí está el título y ahí tú le crees más, está bien, si no hay por qué bueno, creerme a mí. Él tiene una librería, Wikipedia. Marco, tienes la librería. Tú, claro, tú puedes estar viendo Wikipedia. Yo tengo un tatuaje de Zurita acá. Un tatuaje. Que se ve desde un avión. Se ve. Y dice, ni pena, no me acuerdo cómo era la frase, pero lo tenía tatuado. Ya no lo tengo, pero bueno. ¿Quién es uno? Arroba Oasis FM Chile en Twitter para que participen en el concurso por la Sinfonía de los Animales de Dan Brown. Ahí está el concurso y el próximo lunes damos al ganador. Oye, tal vez en este mes 18 podíamos ir con autores nacionales, ¿eh? Para cachar en qué está la fauna nacional. ¿Le traigo el lunes algo nacional a algún autor chileno? Yo quería leer, claro, el último de Igual Simón hablamos Soto. De... Ya, es que va a publicar uno nuevo ahora. Uno que son como cuentos ambientados en el mundo matadero Franklin. No, es que I want it, como dice Marcelo en inglés. Lo quiero, fíjate. Lo quiero y lo deseo. Ay, pero cuénteme de este señor. No, yo no he escuchado. No, Marcelo, porque a ti te llega el libro y a mí no. Entonces. Simón Soto, un autor joven que acaba de publicar sus diarios en La Portale, que son así súper descarnados. Él habla de pasar por drogas, por situaciones así bien fuertes, pero hay detrás de eso hay como una vocación literaria bien marcada. Escribe mucho, ha participado como guionista en teleseries, en Canal 3, en varios proyectos, y publicó un libro cuento que se llama La Pesadilla del Mundo, que es muy bueno, un libro que se llama Matadero Franklin, que recrea la vida del cabro Carrera cuando niño, excelente cuando libro. Joven en Franklin, y ahora va a sacar un libro de cuentos de eso. Eso lo comentamos alguna vez. Sí, alguna vez trajimos, ¿no? Llevamos Matadores Franklin. Sí. Perfecto. Ya, ahí sí. Me acuerdo. Sí, pues sí, se lo llevó. Muy bien, Matías. Vamos a ver entonces para el próximo lunes algo chileno. Eso. Listo. Ya. Algo chileno puede ser, pero no sé si narrativa o poesía, pero ahí ármese un compendio. Ahí vamos a ver un pack. Y vamos a ver. Ya. Pack 1, pack 2, ahí tienes que. Y damos, por supuesto, al ganador de la novela, esta, del cuento infantil de Dan Brown. Arroba Oasis FM Chile en Twitter para participar. Sí, mucha gente está participando desde ya. Desde ya. Un abrazo, chicos. Chao. Chao, chao. Chao, que te vaya muy bien, ¿eh? Chau, chau. Qué simpático es, ¿eh? Perdón, es estabas ahí todavía. ¿Y nos mofamos? No. Hoy día esta vez fue. Absolutamente amoroso, fíjate. En BCI te invitan a reinventar la forma de celebrar estas fiestas patrias con los beneficios para ti de tus tarjetas de crédito BCI. 3 a 12 cuotas sin interés en grandes tiendas y en supermercados. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes. Ser distinto implica correr riesgos y a veces ir contra la corriente, pero es bueno saber que no eres el único que avanza en esa dirección. Conoce las versiones de Lexus RX y todas sus características en Lexus.cl. Lexus, experience amazing. Nos vamos a la pausa y ya volvemos en este gran programa. Ya volvemos. Una pausa en la tertulia. Escuchas, esto tampoco es Plaza Italia en Oasis. Una presentación de Principal, BCI, seamos diferentes, y Cuprum, queremos verte crecer. Es hora de disfrutar la vida. Faltan 2 minutos para las 7 de la tarde. En momentos como hoy, es importante contar con la mejor asesoría para tus inversiones. Por eso, si vas a retirar tu 10% de ahorro previsional, invierte asesorado por nuestro equipo de expertos. En Principal, contamos con una amplia variedad de productos de inversión locales e internacionales para ajustarse a las distintas necesidades que puedas tener. Asesórate hoy en Principal.cl. Sabemos de inversiones globales hace más de 140 años. La rentabilidad es fluctuante, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se mantengan en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables. Si tu vida consiste en ir desde un punto A hasta un punto B, solo necesitas un auto que te mueva. Pero si tu vida consiste en ir desde lo normal hasta lo sublime, desde lo típico a lo especial, desde lo clásico a lo asombroso. Entonces, no necesitas un auto que te lleve, sino uno que te siga. Lexus Experience Amazing. Asómbrate con nuestro completo lineup de modelos en versión híbrida y gasolina en Lexus.cl. Síguenos en @Lexus-Chile. Cuando cierras los ojos para pedirle tu deseo a pedidos ya dentro tuyo, suena esto. Cuando los abres y te encuentras con que puedes tener tu almuerzo preferido por 2.500 pesos, suena más o menos así. Hoy más que nunca, lo que quieras, lo tienes. Pedidos ya. Oye, amor, no sé si pedir el crédito para remodelar la casa o cambiar el auto. Mira, hagamos las dos. Ahora que nos cambiamos a Scotiabank, podemos usar el crédito como más nos conviene. Con Scotiabank tienes la libertad de elegir el crédito de consumo que más se acomode a tus necesidades. Pídelo en scotiabankchile.cl con toda la flexibilidad de los créditos Scotiabank. Pórtate en scotiabankchile.cl. Usa tus tarjetas Visa y siente la libertad de elegir tu mundo. Scotiabank. Aprobación sujeta a condiciones comerciales. Más información en scotiabankchile.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco en www.cmfchile.cl. Fuimos al balcón a tomar un poco de aire, pero ya estamos de regreso con Esto Tampoco es Plaza Italia por la 102.1 y oasisfm.cl. Cuando los jugadores de la actualidad salen de la cancha, entramos nosotros para analizar cada falta y repetir cada jugada al estilo Oasis. Esta es la cabalgata deportiva de Oasis FM y oasisfm.cl. Bien. Bueno, bueno. Ya estamos. ¿Aló? ¿Torito? ¿Alguien Torito? Ahí. Hola. En la cancha. ¿Están todos por ahí? En la zona mixta. Sí, sentí que... Perfecto. Muy bien, muchachos. Los saludo nuevamente. Muy bien, ¿y tú cómo estamos? Dos informaciones muy distintas entre sí, ustedes ya se van a dar cuenta, porque una es más seria, la otra es un poco más jocosa. Jocosa, claro. La primera tiene que ver con algo que hemos estado comentando, una información que es más seria y que involucra a Leonardo Valencia, ustedes saben, jugador de Colo-Colo. Ha ido evolucionando este tema, sobre este debate entre medio proyectos de ley sobre si en el caso del fútbol jugadores que estén acusados o sancionados por temas de violencia intrafamiliar, si es que deberían seguir ligados a la institución o los deberían desvincular. Esto ha ido evolucionando y hoy día Harold Maynicus, ustedes saben que el vicepresidente de Blanco y Negro, tuvo que comparecer frente a la Comisión de Mujer y Equidad de Género. Y claro, ahí también causó harta polémica, porque él defendió todavía la postura de Colo-Colo en este caso de seguir con la titularidad, que sigan en contacto o contractualmente vigente con Leonardo Valencia, porque dicen que siempre tiene que prevalecer la presunción de inocencia, que si los tribunales llegan a decir que él fuera culpable, bueno, ahí van a tomar carta en el asunto. Y por ahora... es poquita la gente que en buen chileno le está prestando ropa, son algunos hinchas por sobre todo, pero durante estos días se filtró un audio de Leonardo Valencia, que yo no sé si ustedes saben que se dice, o yo no sé si en algún momento reconoció, que él era hincha de la U. Para algunos hinchas más talibanes no permiten que un jugador de su institución sea hincha del archirrival. Y este audio no fue a propósito, sino que lo filtró su propia expareja, que es la demandante en este caso. Y el audio va como algo de este tipo para que saquemos nuestras conclusiones. A ver. A veces es necesario un acercamiento electrónico a las jugadas del día. Esto es El VAR en Oasis FM. Tengo que cambiarme ropa, pues siendo con la caja de Colo-Colo, tengo que cambiarme ropa. Así que el lado cortito, si ya voy llegando ya. Ya, o sea, te digo una cuestión, esto por sí mismo, me imagino que a los hinchas de Colo-Colo, independiente de las acusaciones y todo, ya vuelca el cariño a otra cosa, ¿no? Exactamente. O sea, yo insistía con este concepto como los termocéfalos que les llaman, con los que son más talibanes, que no tienen objetividad para ver el tema, pero también por otro lado que Colo-Colo finalmente es el club que le está dando trabajo, no hay que verlo de una manera tan... ¿Pero cuándo dijo eso? Tal vez lo dijo antes de ser de Colo-Colo y andaba con algo que le habían prestado, o fue ahora. No hay una fecha estimada porque... la mujer, o bueno, en este caso la ex mujer, o a lo mejor ahora en estos tiempos no se estila decir la mujer, es como algo de posesión, pero la ex pareja de Leonardo Valencia, ella ha acusado reiteradamente que la gente la está amenazando por redes sociales y que principalmente son hinchas de Colo Colo, que para que desista en perseverar en su demanda. Entonces ella, un poco aburrida, dice: mira, para todos los hinchas de Colo Colo que me escriben y que me insultan defendiendo al jugador, esto de esta manera es como él se expresa frente al club. O sea, es difícil establecer si fue esta semana, si fue hace un mes, pero lo dijo siendo jugador ya de Colo Colo formalmente. Y además, ella complementa en sus redes sociales una imagen donde Leonardo Valencia tiene tatuado un león en la espalda. Eso ya es un poco leer entre líneas. No se puede constatar ya con tanta certeza si es que lo hizo en alusión a la U, que relacionan no solamente el chuncho. Claro, puede ser por Simba, puede ser por la película. O los leones de Oaxaca. Sí. O porque vivía en la calle los leones. Claro. Pero lo del audio. Esa calle. Pero lo del audio sí es un poco más lapidario, porque dice, porque él podría por último no haber estado contento, pero bueno, dice textual, lo dice el audio, no, para que no vayan a retar, dice: porque ando con la cagada de Colo Colo. Entonces tal vez justo en el peor momento, donde tiene que aferrarse como a lo más mínimo, que en este caso pueden ser los hinchas. Bueno, nunca pensó que le iban a filtrar ese audio tampoco. La pregunta es: ¿esta noticia era la jocosa o la seria? No, la seria. Ay, menos mal. Vamos a la otra entonces. Sí, los temas que involucran violencia intrafamiliar nunca van a ser divertidos, pero sí ameritada, porque ya el audio está rondando por redes sociales. Y lo otro es, ya esto un caramelito, algo para ir cerrando el día, y que ha sido como el viral de esta jornada, y bueno, que también te ha replicado el video en nuestras redes sociales de basisfm.cl si usted lo quiere revisar. Y que ustedes, no sé si se enteraron de que en la madrugada o en la noche de este domingo, en el condominio Ciudad del Este, en la comuna de Puente Alto, se vio un puma, como se ha dado en otras oportunidades. Sí. Que claro, que como es cierto eso. Sí, que con las cuarentenas cambia un poco el hábitat, donde, bueno, Puente Alto particularmente lleva mucho tiempo en cuarentena, entonces cerca como de la precordillera se vio un puma que iba caminando, pero por una zona, me llamó la atención, que era particularmente... como claro, muy urbana, como entonces cuando el SAC toma conocimiento de esta situación, rápidamente se coordina con carabineros, y carabineros rápidamente montó uno operativo que requería un seguimiento a distancia del puma, porque uno no sabe cómo pueda reaccionar. Pero sin embargo, hubo una valiente vecina de la comuna de Puente Alto que sacó su celular y trató de perseguir a este puma. Yo no sé con qué intención, si para agarrarlo y entregarlo a las autoridades. Y sacó el celular para... Y empezó a grabar cómo ella lo perseguía. Pero lo que llama la atención es la manera... Es cortito el audio, por eso yo le pido a la gente que ponga atención, que se concentre. Pero de la manera que mientras ella lo va persiguiendo, ¿cómo va llamando al puma? A ver... Es cortito, yo sé, pero esto no lo estoy inventando. No, eso lo hiciste tú, Miguel. No, grabaste real. Miguel, por favor. De hecho, para tener una cosa bien. No, yo, por eso les digo, también te ha replicado en nuestras redes sociales. Bueno, ha sido tendencia durante el día, que llama la atención porque, primero, la valentía que tiene con no tener miedo que pueda reaccionar mal este puma. Pero lo llama como que fuera un gatito, y se ve que no es un puma cachorro, es un puma grande. Pero fíjate que si la lógica indica que si a sus parientes más chicos es cuchito, cuchito, cuchito, el puma debería ser cuchito, cuchito, cuchito, cuchito, cuchito. Venga, gato. Ven, gatito, gatito, gatito. ¿Qué está haciendo, señora? Estoy llamando a un puma. Sí, entra un puma y una señora a un bar. No, es que... ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó eso? ¿Qué pasó al final? Sí, finalmente... no lo atraparon, sino que él volvió a su hábitat natural sin necesidad de que hubo una intervención del SAC ni tampoco de carabinero. Pero a mí lo que me llama la atención es que están las declaraciones por separado. Entonces primero habla el capitán de carabineros, Eduardo Cerda en este caso, y él empieza a decir: mira, montamos un operativo de seguimiento a distancia, tenemos una logística e inteligencia que entiende el comportamiento animal, etcétera. Palabras muy técnicas. Tenemos funcionarios que hablan en puma. Exacto. Versus una señora que lo ve y le llama la atención como cuchito, cuchito, casi como me lo quiero llevar para la casa, lo quiero tener de mascota. Simpático, oye. Oye, qué bueno. El puma debe estar ahora en la cordillera conversando con los otros pumas. No me vaya a creer lo que me hacía una señora. Weón, mira. No sabía lo que me pasó. Puta, qué weón. Ya, vamos a una canción. Humano, oye, del año que le pidan los humanos. Una canción del gato del gato Steven, tal vez. ¿Qué es esto? Mira, los Minions. To a dance, looking for romance. Saw Barbara Ann, so I thought I'd take a chance with Barbara Ann. Barbara Ann, Barbara Ann, Barbara Ann, Barbara Ann, Barbara Ann, Barbara Ann, Barbara Ann. You got me rocking and a rolling, rocking and a reeling, Barbara Ann. Ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba. Ran. Ba ba ba ba ba ba. Oye, desordenado estos gallos, ¿eh? Están curados, yo creo, haciendo esta canción. ¿Y quiénes son estos? Los Kiss, ¿no? Muy buena banda. Son los chicos de la playa. Los chicos de la playa. Oye, Oye, ¿tú sabes cuánta gente se calcula que vio Tengo Miedo Torero? Nosotros conversamos el otro día con el director de esta película. Sí, Rodrigo Sepúlveda. Entre el 12 y el 13 de septiembre vendieron 50.000 boletos y ellos calculan que en cada lugar habían entre 2 y 3 personas, así que sobre 100.000 personas vieron durante el fin de semana Tengo Miedo Torero. Realmente extraordinario. Por ahora no se han anunciado nuevas exhibiciones, pero hay que estar atento. La idea, nos decía Rodrigo Sepúlveda, es que en algún momento llegue a las salas, ¿no? Tal como en otras partes. Además está... que en ese sentido, digamos que el corte de ticket va un ingreso mayor a los creadores, porque en el otro va está el distribuidor, cuando son cine y todo esto. Ah, puede ser. Ahora, había un objetivo aquí benéfico, ¿no? Parte de la recaudación iba a ayudar a todos los artistas que están con problemas porque están los teatros cerrados, etcétera. Ahora, ya que todo el mundo está intentando por este lado, por el mundo del streaming, un buen dato. Popol Vuh, ¿te acuerdas, Andrés Pérez, que después de La Negra Esther llevó a escena un montón de grandes obras? Hizo, ¿cómo se llama? Noche de Reyes. Hizo Popol Vuh. Sí, no sé, pero hizo, claro, en esta idea del Gran Circo Teatro. En el Gran Circo Teatro, claro. Bueno, callejero y todo esto. Vuelve como registro audiovisual vía streaming en la programación del Teatro del Café de las Artes, miércoles 16, este miércoles, y este jueves 17 se va a exhibir este registro que se hizo en 1992 con prácticamente el mismo elenco de La Negra Esther, comandado por Rosa Ramírez. Está, no es el mismo, porque solo Rosa Ramírez. Está también Rosana Campos, Mael Guzmán, Viviana Beas, José Gutiérrez, Jaime McManus, Ramón Yao, Manuel Mira, Peña, Ramón. Gonzalo Muñoz, Marcos Grez están está Javiera Parra como narradora musical junto a Cuti Gaste, Emanuel Becerra y Martino Yarzún. Yo me acuerdo haber visto Popol Vuh en términos de vestuario, de maquillaje, era realmente maravilloso, no entendí nada más. Pero vale la pena, claro, por supuesto. Igual está, yo estaba lejos, Marcelo, sí, no sé tú, pero yo, claro, no. Claro, apenas se escuchaba. No. Teatro, claro. Nescafé de las Artes, ahí puedes conseguir la entrada para este miércoles 16, jueves 17. Buen dato. Y oye, tú sabes que fantástico. Patricio Mans está delicado de salud, su mujer falleció recientemente, está a los dos internados por distintos motivos. Y va a haber un encuentro virtual. Tiene ya, ¿no? Sí, un encuentro virtual el 20 de septiembre, este fin de semana, para ir en ayuda de los gastos que ha significado este problema, a las 6 de la tarde. Y entre otros va a estar ni más ni menos que Raúl Zurita, recientemente premiado. Va a estar un montón de, como una especie de selección chilena de la poesía actual: Elvira Hernández, Manuel Silva Acevedo, Rosabetti Muñoz, Soledad Fariña, Carmen Berger, entre otros. Y entre los músicos va a estar Mauricio Redolés, Nano Stern, Natalia Contese. Lo importante aquí es donar, da lo mismo si dicen donan $1,000,000 o 1,000 pesos, lo importante es darle a Patricio Mans un premio callejero y nacional desde el anonimato. ¿Cómo hacer esto? Es a través de las redes sociales del Festival Poesía de Santiago, FIP, Festival Internacional de Poesía de Santiago, que me imagino que tiene un sitio de internet donde pueden entonces colaborar. Claro, está bueno, ¿eh? Buenísimo. Puros gatitos estoy dando, puros gatitos. Vamos a una canción. Vamos a una canción de estas que me gustan a mí y también te gustan a ti. Sácale el piano y ¡ay, me pongo contento! ¡Ay, me paré! That you keep me, no, that you keep me, no, that you keep me, no, so. Ay, mira qué alegría. Qué lindo. Y qué me pongo espíritu. Contento con esta canción. Sí, sí. Queda todo en alto. Como hoy que salgo de, no sé, de. No sé. Bueno, Marcelo. Quería comentarte una noticia muy curiosa que me llegó. Una exposición que se está haciendo en Suecia. Que ¿en Suecia? Suecia, que se titula El Museo de la Comida Asquerosa. Suena bien. Es en la ciudad sueca de Malmo, al sur del país. Y hay cosas realmente asquerosas. Está el vino de caca, la ginebra de hormigas rojas. ¡Este vino es una! Es de lo mismo. ¡Me gusta la caca! Porque la caca es buena. Bueno, oye, sé que hay gente que está tomando tecito hasta ahora. Gin de hormigas rojas, vodka con escorpión. Algunas de las cosas que se pueden contemplar, no se pueden probar, es una exposición nada más. Dice que hay, por ejemplo, el vino, este que te hago mención, es una medicina tradicional coreana que se hace. Y que se solía beber para curar. Te va a hacer bien. se usa para beber, para curar fracturas y contusiones. Dice, pero mamá, ¿cómo estoy tomando esto? Ya, dale. Te va a hacer bien. abre la boca. Yo me acuerdo, ¿cómo se llamaba ese jarabe? A mí me dieron cuando chico. ¿Era muy malo? Amargo, que era espantoso. Ah, no, pues está el de ricino. Aceite ese, de ricino. Ese era como famoso. Aceite de ricino, Dios mío. Muy malo. Qué terrible. Ahora, dicen que este de heces. No, huele alcohol. Dicen que la verdad es que como que se pierde en algún momento el olor. Pero dicen que cuando se está fabricando, el olor es horrible. ¿Qué más hay? Me imagino, pero mira, uno come remollita de Bruselas y nada que se queja. Cachetete, hay un Fernet Branca italiano, que es una cerveza a base de testículos de ballena islandesa. ¿Y cómo es? Es como la mujer. Oye, ni te cuento cómo sabe, ¿eh? Oye, que son locos esta gente en Suecia. ¡Estos locos suecos! Hay un vino que se llama Pruno, un vino de fruta elaborado por prisioneros Pruno. De Estados Unidos y escondidos en los baños. También, no sé, no dice nada de qué es lo que es. Hay muchas cosas así. Bueno, pero bueno, de el ñachi aquí, que es de sangre. Y es un plato en base a sangre, es una cuestión así que ni Drácula pero se lo come, po, weón. Las prietas son ricas. ¿Tú te gustan las prietas? Yo no. Es que ahí me viene una cosa medio antivampiro. Yo soy del otro lado, Marcelo. Las prietas bien aliñadas, buenas, pues con arroz, con puré, picante. No, a mí no me da. No, ahí me da cositas, fíjate. Ahí topa. Aquí hay un ser vivo. Ahí topo yo. Ese es mi límite, ahí está. Ahí, yo. No, hay de todo ahí, también las criadillas, pues. Aquí también se comen. Saludos a tantos, que fueron ahí testigos. Oye, yo tengo noticia curiosa. Una pareja que cree en esto del terraplanismo, ¿no? De la Tierra es plana, una pareja italiana, zarpó desde Venecia. Su idea era demostrar que la Tierra es plana. Lo más curioso es que iban con una brújula. Tú sabes que la brújula, el concepto de la brújula es la Tierra con un centro imantado. O sea, si la Tierra fuera plana, el centro gravitatorio. Claro, no tendría sentido no la brújula. Bueno, iban con una brújula, pero a pesar de eso, se perdieron. Y tengo que ir a rescatarlo. Así que los terraplanistas. ¿Qué es N? ¿Qué es N? Norte, ¿estáis seguros de eso? No, no creo en eso. Y si fuera no sé, por ejemplo. Claro, ¿no? La madre, ¿cómo se van a perder con una brújula? Última noticia curiosa que quería comentar es Roger Federer, que no estuvo en el Abierto de Estados Unidos, así que podía dedicarse a otras cosas. Es uno de los embajadores del grupo suizo de chocolates Lindt. ¿Has visto el chocolate? Bueno, el chocolate de amargo y tiene unos cafés también. Sí, acaban de inaugurar una fuente de chocolate de 9 metros de altura. Lo dije en sueco. Sí, en su nueva chocolatería en Zurich. Es una, de verdad, las fotos son realmente increíbles porque es una especie de cascada de chocolate que cae desde el techo a esta fuente y que ellos pretenden que esta tienda de chocolate sea visitada por turistas que van básicamente a ver la fuente y aprovechan de comprarse un chocolate. Porque debe ser tan increíble ver el chocolate cayendo que deben tener ganas de comprar alguna cosa. Pues. Claro. ¿Cómo acá no hacen ese tipo de cosas? No sé. Yo haría una, acá, una fuente. Acá hacen indios pícaros. Acá hacen indios pícaros y creen que con esos tampos, Marcelo. Una tienda de vino con una cascada de vino, por ejemplo. Buena. Todos curados. Pero suena mal. Pero el navegado es eso. Digamos que es, ¿no? Una fuente llena de vino y que uno. Igual es asqueroso en un momento, ¿no? Cuando sacáis del. Después de un rato, no es tan buena idea. Ok, sigamos nomás. Oye, si inviertes tu día, si inviertes asesorado. En Principal contamos con diversos productos de inversión que se ajustan a ti. Asesórate con nuestros expertos en principal.cl. Sabemos de inversiones globales hace más de 140 años. No importa cuál es el desafío que enfrentes en tu vida, si aceleras con convicción, todos tus caminos serán amazing. Deslúmbrate con los modelos de la serie S y todas sus características ingresando en Lexus.cl. Lexus, experience amazing. Vamos ahora con un país generoso, Marcelo. Exactamente, viene un país generoso con el análisis, pero profundo y al hueso de todas las noticias. Con Berne Núñez, Iván Guerrero. Nos vemos mañana. Chao, Miguelito. Chao, Manolito. Chao. Chao. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes. Cuprum, queremos verte crecer. E invierte con Principal Simple Invest. Presentaron Esto Tampoco Es Plaza Italia. Ahora que terminó, ya estamos seguros. Esto Tampoco Es Plaza Italia. Pero estuvo bueno. Mañana nos volvemos a encontrar con Marco y Marcelo desde las 6 de la tarde para seguir con la conversa, algo de cultura pop y buenas canciones. Fue Esto Tampoco Es Plaza Italia por la 102.1 y oasisfm.cl. Luego de la pausa, no te pierdas Un País Generoso con Iván Guerrero y Berne Núñez, solo por Oasis 102.1. Vive hoy. Roche presenta Micro Intensamente. A preguntas trascendentales, respuestas que logran sorprendernos. Aquí comienza Micro Intensamente con Carola Urrejola por la 102.1 y en oasisfm.cl. Domingo Lovera es abogado constitucionalista, profesor de la Universidad Diego Portales, investigador y junto a Claudio Fuentes, autor del Manual para la Ciudadanía Constituyente. ¿Es normal que exista tanta incertidumbre, incluso miedo, frente al proceso constituyente? Mira, yo creo que no hay, y esto es importante a propósito del tipo de institución que tenemos, ¿no? No hay una suerte así de proceso constituyente ideal, así como tampoco hay uno que sea como asamblea constituyente, ¿no? Yo soy, tú no, ¿no? No hay una asamblea constituyente marca registrada. Y entonces cada proceso constituyente es peculiar. ¿Qué es lo que pasa generalmente en los procesos constituyentes? Efectivamente hay una redefinición normativa, política, ¿no? Y aquí hay diferentes experiencias, ¿no? A mí me parece que dado el contexto político-social chileno hoy día, el nuestro se podría inscribir, pero esto va a depender de cómo resulten esas deliberaciones, en procesos constituyentes que se denominan como transformadores. Por ejemplo, el caso sudafricano es uno así, ¿no? Sudáfrica comienza a transitar desde el fin del apartheid hacia una democracia republicana, y la forma en que deciden hacer ese tránsito, porque es un tránsito estructural, es, bueno, dándonos una nueva estructura de existencia, que es la constitución. Otro tanto el caso alemán del 49. Entonces, son procesos efectivamente de redefinición, pueden generar, yo entiendo, ansiedades, ¿no? Pero también se depositan muchas esperanzas, ¿no? Son momentos que son simbólicamente muy ricos. Entonces, yo inscribiendo a Chile, pienso, ¿no? Por el contexto del estallido, más en esa línea como de un constitucionalismo transformador, me parece que abre espacio justamente para depositar o para que explotemos más las esperanzas que los temores. Yo también he estado atento un poco a la discusión sobre estos temores e incertidumbres. Pero si tú lo miras en perspectiva comparada, yo creo que esos son temores que hay que matizar un poco. Ese fue el cuestionario al abogado Domingo Lovera, profesor y autor del Manual para la Ciudadanía Constituyente.